Ahora, los trabajadores tienen su programa La Voz del Obrero. Sebastián, ¿cómo andaste? Bien, nosotros bien, tuvimos la oportunidad de encontrarnos una vez en Rosario, cuando iniciamos allá hace un tiempo la corriente metalúrgica y nos cruzamos ahí una cierta vez, ¿no? Pero mucho tiempo ha pasado y en ese tiempo las situaciones han ido empeorando y por tal motivo hubieron muchas movilizaciones y muchas luchas obreras, entre ellas la de aquel 14 y 18 de diciembre, ¿no? Y ya empezando las preguntas, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste tu imagen recorrer todos los medios y que la vinculaban al terrorismo y al golpismo? Bueno, principalmente, como vos decís, ya venía participando de muchas luchas y con la militancia activa. Era una cosa que no me tomó tan por sorpresa, entendiendo el carácter del Estado, ¿no? Y el servicio que utilizan ya sea la justicia o los medios hegemónicos, ¿no? Primero me impactó, digamos, con la agresividad que se difundía mi imagen y demonizándome por haber tirado una pirotecnia de venta libre en una manifestación frente a una gigantesca represión y violenta como fue, ¿no? Porque en ese hecho hubo compañeros militantes que perdieron un ojo, hubo muchas personas lastimadas y bueno, eso digamos se ocultaba a través de mi imagen, la demonización. No puedo dejar de decir que primero mucha rabia y de sentir que como querían cambiar el eje de lo que era violento, ¿no? En ese momento un hombre tirando un mortero era mucho más violento que las políticas que el gobierno llevaba adelante y que afectaba al conjunto de la clase obrera, que de hecho son mucho más violentas y eran mucho más violentas que un hombre manifestándose y tirando un mortero. Sí, yo recuerdo en aquella movilización estuvimos participando también, en mi caso como metalúrgico, y estuvo muy pegado al lado tuyo, porque vos estabas en la fila derecha mía, yo estaba en la fila izquierda, ¿no? Y recuerdo la forma en que se gaseó a la plaza con una planificación que se buscaba el aplastamiento de los compañeros, ¿no? Porque todo se tiraba hacia un embudo, ¿no? Pero ahora, ya casi 2 años de aquella gesta y con tu prisión domiciliaria, sería bueno que nos explique por qué estás en prisión, ¿no? Porque qué fue ese 14 y aquel 18, que en parte algo adelantaste, ¿no? Respecto a las políticas del gobierno, pero ¿por qué crees vos que hoy estás en prisión domiciliaria? Bueno, principalmente porque soy pobre y porque soy trabajador. Porque los ricos no van a la cárcel y la cárcel está hecha justamente para los pobres. Y el uso de esa cuestión de meterme preso es también para dejar un mensaje al conjunto de la clase obrera con respecto a qué es lo que sucede cuando un obrero se organiza, se moviliza, reclama y exige, ¿no? Entonces, frente a esa situación, dejar en claro que, bueno, yo como trabajador y como obrero también tengo el derecho a la protesta y a reclamar cuando una ley o una patronal está en contra de los derechos adquiridos que logramos el conjunto de la clase obrera, y todo ese derecho lo logramos justamente con mucha lucha, mucho sacrificio, mucho sudor y lágrimas de esta parte, ¿no? Entonces, también pone en criterio la cuestión de la autodefensa, que si los trabajadores tenemos derecho o no a defendernos frente a la semejante represión que en ese momento fue orquestada por las fuerzas represivas del Estado para digamos, poner en vigencia una ley que afectó mucho a nuestros viejos, a nuestros abuelos, y que muchos de ellos murieron, porque ahora se habla del tema de la pandemia y todo eso, pero en ese momento muchos de ellos murieron en la soledad, murieron en la pobreza y en la tristeza por causa de una ley que afectó a millones de personas y que sigue afectando, ¿no? Entonces, frente a esa situación, sigo teniendo esa misma rabia, porque si bien se pudo cambiar el gobierno y le dieron un apoyo en las elecciones, sigo viendo el mismo discurso de muchas promesas a la clase trabajadora y pocas cosas en lo concreto, ¿no? Y eso me da la impresión de que todavía esta situación de rabia y de bronca en el conjunto de trabajadores que están perdiendo empleo, que están siendo despedidos de la fábrica, que están siendo suspendidos, sigue en vigencia más que nunca. Y lo que tenemos que plantearnos como clase es cómo reorganizarnos, ¿no? Y empezar a exigir a las direcciones políticas y sindicales que tenemos que tomen, digamos, al toro por las astas, por así decirlo, con un verdadero plan de lucha que realmente en lo concreto baje, digamos, una política que nos sirva al conjunto de los trabajadores, y no tanto en el discurso, ¿no? Ponerlo más en la práctica. Así que bueno. Sí, sí, es. Justamente estamos hablando con Sebastián Romero, compañero del PSTU, que en la movilización del 18 de diciembre casi fue estigmatizado como el... bueno, de hecho los medios recorrieron las fotos con el título de El Gordo del Mortero, ¿no? ¿Te gusta ese mote, El Gordo del Mortero? Y mira, en principio me afectó un poco en el sentido de cómo, de la discriminación, ¿no? Primero por ser gordo, segundo por ridicularizarme, intentar ridicularizarme, lo cual el tiro le salió por la culata porque hubo una muy amplia, digamos, simpatía con respecto, sí, a eso. Y bueno, yo como militante revolucionario y militante socialista y luchador, ¿no? Obrero, cada vez que me pusieron un apodo lo utilicé, me empoderé y lo utilizo al servicio de la lucha, así que lejos está de gustarme o no el apodo, pero sí lo me apropio de él y lo voy a utilizar para reorganizar la lucha de los trabajadores, porque yo hoy en día estoy preso domiciliario con esta justicia que no está nunca al servicio de los trabajadores y los pobres, por el contrario, está al servicio de los ricos. Inclusive con toda la reforma que quieren hacer en la justicia ahora, el gobierno, pensando que poner más jueces, más fiscales, va a mejorar la justicia, y en realidad está al servicio de qué, ¿no? Entonces, así como Gordo del Mortero, también me voy a, una vez que salga de prisión, voy a seguir movilizándome, pidiendo trabajo porque me quedé sin trabajo, voy a seguir luchando contra la pobreza porque hay mucha pobreza, y también con todas las necesidades que necesitemos la clase obrera, tanto sea como la vivienda, la educación, la salud y todas las cosas que los trabajadores nos tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Yo creo que esta pandemia vino para poner en cuestión un montón de cosas, y una de las cosas importantes que los trabajadores tenemos que empezar a cuestionar es justamente nuestras direcciones y al servicio de qué están. Porque, está bien, cambiamos el gobierno, ¿no? Que tenía un discurso más reaccionario y hoy se ven justamente con la desaparición forzada de Facundo, así como en su momento lo que había ocurrido con Santiago, y bueno, y seguimos en esa sintonía. No importa el gobierno, quien gobierne, siempre los pobres y los trabajadores estamos pagando, y los luchadores, la persecución del Estado. Y así tiene que ver con la cuestión de qué es lo que hace la CGT y la CTA frente a esa situación. Nosotros tenemos el peronismo en todas sus variantes, en los sindicales y en las direcciones del Estado, y bueno, si esto es lo mejor que vamos a tener, si esto es lo mejor que se puede obtener como dirigentes políticos y sindicales, tenemos que empezar a cuestionar eso, y más que nada apoyándonos en las asambleas de base, donde los trabajadores discutamos el plan de lucha, donde los trabajadores discutamos el salario, condiciones de trabajo, donde los trabajadores empecemos a unir las luchas que hay, y eso lo vamos a hacer únicamente poniendo en cuestión la dirección que tenemos. Y si nuestra dirección no nos da la respuesta que necesitamos, tenemos que dar un paso al frente a la reorganización. Y bueno, desde ese punto de vista, nosotros como PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores, así como yo, Sebastián Romero, el Gordo del Mortero, voy a poner al servicio toda mi militancia en eso. Porque después de esta pandemia, imagino que va a surgir todos los problemas sociales que tenemos. Y bueno, ¿y qué va a hacer este gobierno frente a eso? ¿Va a reprimir de la misma forma que reprimió el gobierno anterior? ¿Qué va a hacer frente a eso? ¿Vamos a ser escuchados? Porque en su discurso él dijo muy claramente que cuando se equivoque el pueblo se lo haga saber. Entonces eso quiere decir que va a escuchar a las movilizaciones, a los trabajadores, cuando nos movilicemos. Y en esa sintonía hay una cosa que todavía nos puede esperar más, y que es la ley del aborto. Porque escuché hace poco que dijo que todavía no era el momento. Está bien, ¿Cuándo va a ser el momento? Porque todavía las chicas siguen practicando el aborto en lugares clandestinos, se siguen muriendo, y hoy hay una amplia, digamos, mayoría en discusión, ya se puso todo lo que se tenía que discutir, y hay una amplia mayoría a favor de esa ley, y me parece que eso es lo que urge de inmediato. Así como también, digamos, dejar de lado la cuestión de ponerla a la mujer en segundo lugar como ciudadano y empezar a tener derechos igualitarios en los lugares de trabajo, al igual trabajo, igual salario, así como también en las organizaciones sindicales. El cupo femenino tiene que empezar a ocupar un lugar importante. Y es una lucha que tenemos que dar al conjunto de la clase obrera. Porque si no nos unimos para que nuestra mitad de nuestras hermanas se liberen de toda la opresión machista que vive esta sociedad, si no nos unimos para eso, seguimos debilitando la lucha que tenemos que llevar adelante como sociedad. Así que bueno, esa era un poco la idea. Sí, es clarísima, clarísima. Estamos con Sebastián Romero, compañero hoy en prisión domiciliaria, que aquel 14 y 18 de diciembre del 2017 fue condenado por la justicia de Mauricio Macri y ahora, junto a otros tantos presos políticos, ¿no? Porque Sebastián Romero, Daniel Ruiz, Milagro Salas, quizás son las figuras más relevantes de un conjunto de perseguidos políticos, pero hay una cantidad enorme de compañeros y compañeras que han sido presos por luchar y que este gobierno no reconoce como presos políticos, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esto, acerca de la figura de preso político? Bueno, justamente, digamos, en tono a lo que te decía anteriormente, Sí. al servicio de qué va a poner la política el gobierno. Si él no entiende que los luchadores, como Milagro Salas, vos lo nombraste, mi compañero Daniel Ruiz, que todavía está en juicio, Los y compañeros Aracaki también. Aracaki, pero también recordemos los compañeros petroleros que fueron enjuiciados y condenados. Exactamente. Entonces, frente a esa situación, los presos de nuestra clase son presos políticos, porque como yo te decía en un momento, las cárceles están llenas de pobres y están hacinados y están conglomeradas, igual que están conglomerados los barrios populares, como nuestros hijos en los colegios, ¿no? Y eso se vivió toda la luz. Entonces, presos, nosotros todos somos presos políticos, en cierta medida, si lo profundizamos un poco más. Pero esto de no reconocer de que en su país no sea preso político, hoy en la actualidad, teniendo a Milagro Sala, como lo tuvimos a Daniel Ruiz y a Aracaki, y ahora en esta situación yo, me parece que es no darle importancia a la clase obrera como lo hicieron todos los demás gobiernos. Entonces, obviamente que hoy más que nunca todos los trabajadores tenemos que empezar a discutir qué tipo de justicia queremos para eso, ¿no? Porque, como te decía anteriormente, la reforma judicial no va a garantizar que la justicia sea justa para los trabajadores y los pobres. No va a garantizar eso, va a seguir en el mismo sentido, porque está al servicio de una clase, de la burguesía, de los patrones, y bueno, con respecto a hablando de eso, ¿no? De si está fuera de la ley o no de la ley. Si mal no recuerdo, hubo una ley antidespido, y Sí. decime qué empresario, qué trabajador, qué empresario, qué patrón fue preso o pagó una multa o algo por el estilo por causa de eso, habiendo despidos masivos por todas las empresas y la reducción que hubo del personal en todos los ámbitos. Pero mirá que se lo condenó muy duramente los medios a Paolo Rocca, ¿eh? Claro, sí, se lo habrá condenado, pero bueno, se lo habrá condenado muy duramente a Paolo Rocca en los medios, pero en los medios. ¿Y la justicia? Sí, la verdad que es eso también, ¿no? El papel de la burocracia sindical y el papel, bueno, en este caso del Estado para la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? Pero también hay un dejar hacer de parte de las direcciones sindicales que no solamente arreglan sus pensiones con rebajas salariales, hacen la vista gorda hacia preventivo de crisis fraudulentos, hay cierre de fábricas que dejan a los compañeros en la calle sin ningún tipo de solución. Tenemos también ahora una cantidad enorme de familias que en busca del techo están ocupando terrenos, pidiendo ni más ni menos que un poco de dignidad en sus vidas, con el techo propio, y hay un recorrido enorme en toda la Argentina y en todo el mundo, pero nosotros hoy miramos la Argentina, en donde los derechos de los trabajadores han sido cada vez más cercenados, ¿no? ¿Cuál es tu mirada, y ya con esto te dejo, tu mirada de acá a futuro en relación a las demandas de los trabajadores, las direcciones políticas, las direcciones sindicales y las tareas también de los trabajadores? Bueno, justamente lo que te decía hace un rato, sí. ¿Cuál es mi visión con respecto a esto? Yo veo que la situación después de la pandemia va a poner en cuestión toda lo mal que estamos viviendo como ciudadanos, como argentinos, como trabajadores, y la necesidad inmediata que tenemos de reorganizarnos, de reorganizar nuestras luchas. Porque como te decía, nuestras direcciones que están ocupando, nuestras direcciones obreras que están ocupando sindicatos, nuestras direcciones políticas que hoy están ocupando el gobierno, no va a responder a nuestras necesidades inmediatas. Vos fíjate que todo lo que el gobierno atinó a hacer fue para atrás, lo de Vicentín, lo del impuesto a la riqueza. Entonces, frente a esa situación vos decís, bueno, ¿hasta qué punto le vamos a seguir dando tiempo a que resuelvan nuestro problema si en definitiva ya sabemos que no van a resolver nuestros problemas? Entonces los trabajadores estamos cansados que nos tomen el pelo, que siempre nos utilicen cada vez que hay unas elecciones y que nos den migaja de todo lo que se produce a costilla nuestra, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros desde el PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores tenemos un programa obrero, donde nos apoyamos en la democracia operaria y creemos y tenemos mucha confianza en la reorganización de los trabajadores. Y frente a esa situación, tenemos que ponernos a cuestionar las direcciones, y como esas, surgir otras. Nosotros nos ponemos al servicio de eso. Queremos, ¿no? Para reorganizar y empezar a exigir lo que se viene. Porque, mira, ya esta pandemia fue la última gota que rebalsó el vaso, porque en el discurso escuchamos una cosa y en la práctica es otra, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cuestionarlo todo, no solamente desde el punto de la justicia, sino también al servicio de qué están las escuelas, los hospitales, al servicio de qué está la salud, ¿no? Y en ese sentido, la necesidad inmediata de tener una vivienda digna, de empezar a recuperar dignidad como seres humanos. Nosotros somos seres humanos, hay gente viviendo en la calle. Si no tenés sensibilidad con eso, entonces, ¿dónde va a terminar toda esta cuestión? Si dejamos que sigan manejando nuestras vidas la burguesía, ¿dónde vamos a terminar nosotros? ¿Con otro tipo de pandemia o con otra situación mundial? Entonces, además que nunca tenemos que replantearnos formar un partido de trabajadores donde nosotros podamos decidir qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, qué es lo que tenemos que hacer con nuestro país y qué es lo que tenemos que hacer con nuestras tierras. Entonces, desde ya ponemos al servicio el PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores para la reorganización, para todo lo que se venga después de esta pandemia, digamos. Como yo te decía en un principio, yo me quedé despedido, yo no sé cómo voy a vivir, así que el hambre va a ser una cosa que me va a afectar. Entonces yo no me queda otra que reorganizarme, movilizarme, ir a las puertas de la fábrica, para pedir empleo, empezar a reorganizarme con todos aquellos que se quieran reorganizar para mejorar nuestras vidas. Claro, también está esto, ¿no? Y perdona que te extienda un poquito el tiempo, ¿no? Pero la empresa te desconoce tu relación laboral porque vos tuviste que seguir perseguido políticamente de un gobierno que aplicaba políticas antiobreras, y hoy tu puesto de trabajo no existe, lo cual debería ser un derecho, ¿no? Porque un perseguido político tiene que tener derecho a trabajar. Claro, exactamente, pero a mí, bueno, me despidieron y, bueno, esa cuestión también en lo legal, los trabajadores no tenemos muchas herramientas para defendernos, ¿no? Entonces, según los tiempos legales y lo que sea, yo ya estoy despedido y no hay forma de recuperarlo. Eso en lo legal, pero en la organización de la lucha, sí. Nosotros tenemos, por eso te digo que tenemos el derecho a reorganizarlo y a exigir, porque los derechos lo vamos a obtener cuando nos unamos y empecemos a luchar por ellos y ganar dignidad. Entonces, frente a esa situación, yo obviamente voy a seguir luchando por recuperar mi empleo y voy a seguir luchando por exigir otras condiciones de trabajo, no solamente en la cual estamos, porque la General Motors hoy redujo la mitad de personal, pero la cantidad de producción que sacó con el personal que había era el doble o el triple. Entonces, eso también hay que replantearse. Sí, la productividad ha crecido un montón, con eso la ganancia de las empresas o de los empresarios. Sebastián Romero, muchísimas gracias, un abrazo y estamos viéndonos en las luchas. Dale, dale, muchas gracias a vos por el espacio y también para difundir un poco quién es ese gordo del mortero, ¿no? Que es un obrero, es un trabajador, es un muchacho de barrio, que cansado de todo el manoseo, tanto sea de la patronal, del sindicato como de los dirigentes políticos, salió a manifestarse y hartado de las mentiras y del engaño que sufrimos siempre, participar de la movilización y de la autodefensa, tan necesaria para nuestra clase. Así que muchas gracias por todo. Un abrazo y hasta pronto. La voz de los que luchan están acá. La voz del obrero.